cambio. De lunes a domingo, más de $868 en bonos por cliente. Con los bonos por venir, mega bonos y bonos sorpresa por jugar. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana, mañanas jubilosas con Marco Ramos. La tarima virtual con DJ en vivo desde las 4 de la tarde, de miércoles a sábado. Y el viernes, sorteo desde las 6 de la tarde. Y esta semana, desde la tarima virtual, la presentación de Kenny y Kiara. El cubetazo a $5.95 más ITBM, presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Bingo 90. En Internacional de Seguros puedes proteger a tu familia, auto, hogar, salud y mucho más. Contacta a tu corredor de seguros o visítanos en www.iseguros.com, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Atención Bocas del Toro, Coclé, Los Santos y Panamá. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 1-1 a través de la técnica de barrido desde los 12 años de edad. Y en el circuito 2-3 en los corregimientos de La Pintada, Olá y Natá. Y en el circuito 8-9 que incluye los corregimientos de Panamá Norte desde los 16 años de edad a través de la técnica de barrido. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 7-1 a través de la técnica de barrido desde los 16 años de edad. A partir del miércoles 4 de agosto le corresponde la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 8-8 en el corregimiento de San Francisco a personas mayores de 40 años. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia.